El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por... Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Conciudadanos, y así nos va, bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la estación Jaime Nestares. En la gerencia de producción está Wilixa Arcaya, en la producción del programa Kenger Jaramillo. En los controles está César González. Y en la conducción del espacio, desde Caracas, Neomar Hernández, y desde Alemania, les saluda Daniel Lara Farías. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Y en diferido pueden escucharnos en lacabilla.com y a través del canal de YouTube de la estación. Antes de iniciar el programa, Daniel, voy a acusar recibo de dos correspondencias que nos dejaron acá en la emisora. Una... las de nuestro asiduo oyente, el señor Johnny Phelps, que nos dejó una carta acá a propósito de la situación migratoria de los venezolanos en Colombia. La hemos leído, o la he leído. Johnny, gracias por preocuparse, gracias por escuchar el programa. Y una muy especial también del señor José Montilla. El señor José Montilla es un joven de 85 años de edad que manda una larga carta que está acá y que habla de la preocupación de un ciudadano venezolano por la de idoneidad de los dirigentes políticos a propósito de ser presidentes o no en un cambio de gobierno en Venezuela. Básicamente es la preocupación del señor Montilla, la de un hombre que dice, bueno, acá la mayoría de los dirigentes políticos, primero, no es que hayan demostrado mucha destreza dirigiendo partidos políticos. ¿Dónde han adquirido experiencia de gobierno? Es una pregunta que él se hace. No han sido de alguna manera gerentes dentro de empresas, aunque sabemos que la política no es un asunto de gerencia, requiere quizá otras habilidades, pero es una pregunta bien importante, ¿no?, que él se hace, y es, yo creo que apunta al nodo de la cuestión. ¿Dónde dentro de los partidos políticos está el personal capacitado, esa burocracia de alguna manera preparada para dirigir el país en la transición a la democracia? Y es una larga carta que me da risa porque al final dice, bueno, les dejé todo este garabato aquí y que espero que me hayan entendido porque no me llevo muy bien con los aparatos electrónicos, pero bastante que le entendimos, señor Montilla. Muchas gracias por su carta. Acá la tenemos con mucho cariño y la he leído también de principio a fin. Daniel, bienvenido. Arranca la semana. Pues arranca la semana, Neomar. Quiero pedirte el favor, sé que estará a tu alcance, hazme llegar una foto o escaneame esas cartas porque... no las puedo tener en físico, pero me encantaría también tener acceso a las palabras de tan connotados oyentes que siempre nos hacen llegar su opinión. Fíjate, Neomar, yo tengo una preocupación reciente con respecto a la forma como se está viendo, o mejor dicho, al lenguaje cada vez menos edulcorado del régimen para hablar de sus planes y de sus objetivos. Cuando a mí siempre me llamó, siempre me parece algo que esconde cosas feas cuando se le ponen apellidos a la democracia. Cuando viene alguien a hablarte de democracia popular, de democracia integral, de democracia, no me acuerdo cómo que social. La llamaba Franco. ¿Ah? También acá se le inventaron una etiqueta, democracia social, se decía en algún momento también. No, y acuérdate cómo se llamaba el movimiento que tenía el señor Izarra Padre, el movimiento de la democracia directa. Él hablaba de la democracia directa, porque consideraba que bueno, que la democracia tenía que ser directa para oponerla a la a lo establecido en la democracia representativa. Sí. El chavismo habla de democracia participativa para oponerla a la democracia representativa. Democracia orgánica era lo que decía el franquismo. Y es necesario que se sepa que en a lo largo y ancho del país, Neomar, el chavismo está haciendo reuniones en sus comités de base para hablar de, en el lenguaje que ellos siempre hablan, frentes de batalla. ¿Okay? Esa información me ha llegado bueno, del sitio de los acontecimientos. Esto no es un secreto, no es algo que esté escondido. Ellos están hablando de la construcción, y aquí es donde viene el término, construcción de la democracia plena. Y cuando te hablan de la construcción de la democracia plena, es como eso que decía, y creo que les viene bien a ellos, ¿no? Eso que decía Ley Primera con respecto al progreso, ¿no? No te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Cuando esta gente habla de democracia, si le ponen apellido, es momento de temer lo peor, porque algo se trae. Pero ya están hablando, Neomar, de la abiertamente en esas reuniones que están haciendo el chavismo. Sí. Están hablando de forma abierta de la imposición del comunismo. Y lo están haciendo hablando de cinco dimensiones, o mejor dicho, de cinco frentes de batalla. Están hablando, escúchame bien, sí, del frente de batalla ético-cultural. Imagínate, ¿no? Del frente político, del frente económico, del frente espacial y del frente social. ¿Ok? A veces a uno le da risa, ¿no? Cuando se entera de las cosas y cuando ve los materiales con los cuales ellos trabajan. Pero después se te va borrando la sonrisa del rostro cuando lo ves en la realidad. Ellos hablan de conciencia política popular. Y hablan de descolonización, metiéndose en la cuestión del pensamiento bolivariano, siguiendo manoseando el pensamiento bolivariano. Y eso es lo que hablan en el eje ético-cultural. Vamos a ver una exacerbación pronto del discurso feminista. Atención con eso. El falso feminismo. Porque estamos claros que eso son simples, sencillamente banderas. De una cosa que deben llamar el ecosocialismo, que es el respeto a la ecología, que también es una farsa para los tipos que están destruyendo la zona aledaña del arco minero, que hasta el pobre Salto Ángel lo van a terminar extinguiendo. Y de el indigenismo, lo van a exacerbar en los próximos tiempos. Ya lo están hablando en sus comités de base. Luego te hablan en el frente económico, bueno, de lo relacionado a la distribución de la comida, a los CLAP, a la cuestión de las divisas, y te hablan de una cosa, de un término que siento que es, porque hay que prestarle atención, porque acuérdate de lo que hemos hablado siempre, ¿no? Y tú siempre lo mencionas, lo de ese neolenguaje que ellos usan. Sí. Escucha bien el término que andan utilizando, y se lo vamos a escuchar con más frecuencia, injerto económico productivo. Injerto. O sea, ya por allí los tipos van. Bueno, un injerto. Y te hablan sí, además. Sí. Ajá. No, Daniel, que yo pensando acá un poco en voz alta, un injerto es cuando tú, de alguna manera, insertas un cuerpo extraño en un sitio, pues. Entonces, es como traer a la economía del país algo que hasta ahora nos ha sido extraño. En este caso, yo me imagino que. De unir una especie con otra para que de la unión de esa especie con otra salga algo mejorado. ¿Qué es lo que van a injertar ellos? Bueno, cualquier cosa mala, porque estamos perfectamente claros, lo que siempre ha hablado el profesor Blanco Muñoz, Venecuba. Sí. Y te hablan abiertamente del sistema empresarial del Estado. Cuando te hablan de la dimensión social, ahí te hablan protección social del pueblo, educación liberadora para la descolonización, quiere decir que viene una nueva reforma educativa, obviamente. Política integral de empleo joven, yo no sé cómo van a hacer, será que van a meter a todos los jóvenes, los van a poner buhoneros, porque aquí generar empleo significaría los que quedan, ¿no? Al Estado. No, y los que quedan, porque aquí chavistas, no chavistas, pobres, ricos, negritos, blanquitos, catiritos, ojos claros y ojos oscuros, todos los jóvenes están huyendo literalmente por la frontera, ¿no? Pero lo importante, Neymar, es las fechas que ellos están dando en esas reuniones. Ellos están hablando de la Agenda 2030. Es decir, en esas reuniones de base, donde están hablando de estas dimensiones de sus frentes de batalla, están hablando de una planificación del 2018 hasta el 2030. Y cuando te hablan del frente de batalla espacial, ya allí sí vienen con todo. Y ahí te dicen, el socialismo en lo territorial. Servicios y equipamiento urbano. Y escúchame esta, porque esta es nueva, esta sí no la habíamos escuchado. El derecho a la ciudad. ¿Tú habías escuchado eso alguna vez? No. ¿Y qué implica el derecho a la ciudad? Ah, mira, eso es un enigma para mí. Pero te hablan de, quizás podemos irlo desgranando, te hablan de un nuevo sistema urbano regional. ¿Qué querrá decir eso? ¿Será que viene la comuna? Sí. ¿Desaparecen los municipios? El reordenamiento político territorial podría ser. Esa es una interpretación. Y te hablan, te hablan de una cosa que llaman el plan de la patria comunal, la planificación de acción popular y de la gran visión vivienda como impulsora de la reorganización del país. Pero cuando te hablan del frente de batalla político, y con esto culmino, estas son, repito, los lineamientos que está dando el chavismo, el régimen en sus asambleas de base, de planificación y de preparación de sus bases, desde el punto de vista político, para lo que ellos llaman la batalla, que no es otra cosa que la guerra y la imposición del comunismo por la fuerza, de aquí al 2030. Y te hablan que en el plano político, de frente, transformación del Estado a un Estado popular, revolucionario y socialista. No hay más nada que hablar. Ya se acabó la antifaz, ¿no? Ya ni siquiera le adornan el término, ¿no? Ni siquiera lo adornan. Entonces, Neymar, yo creo que si todo esto nosotros lo enmarcamos, estas discusiones que ellos están dando en sus comités de base, lo enmarcamos en la marcha inexorable como una aplanadora de la Asamblea Nacional Constituyente arrasando lo que queda de República, ¿qué podemos concluir? Y ojo, especulando. Bueno, que va a haber una transformación de las regiones. Puede ser que dejen los estados y los municipios tal como están, pero que creen una instancia intermedia, unas comunas o quién sabe qué cosas se inventen. Dos, probablemente venga un nuevo cambio de nombre del país. Probablemente ya dejará de ser la República Bolivariana de Venezuela para pasar a ser la República Bolivariana y Socialista de Venezuela. Y muy probablemente ya no estaremos hablando, o qué sé yo, la Unión de Repúblicas Socialistas Bolivarianas, una cosa de esa, soviética, porque aquí cualquier cosa se puede imaginar. Y luego, Neymar, lo que más me llama la atención de todo esto es que no hay ni un solo partido opositor haciendo reuniones con sus comités de base, hablando de una planificación para el restablecimiento de la República de aquí al año 2030, mientras el chavismo se está preparando para terminar de destruir este país de aquí al 2030, para que sigamos pensando que todo esto es improvisado y que son unos brutos y que son unos ineptos y que la cosa no la planifican. por supuesto que han planificado la destrucción del país y la siguen planificando frente a los ojos de la opinión pública, que ni siquiera repara en esta barbaridad. O a veces opta por la vía de fingir demencia, Daniel, la cual es peor todavía, porque es negar la realidad. Vamos a ir a la pausa y venimos con más el día de hoy en Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En Il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Vergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las tres cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Hoy tenemos, para inaugurar la semana, Daniel, y nuevamente es un gusto, tenemos a la profesora Ruth Capriles con nosotros el día de hoy para pensar esto que se llama Venezuela, o que una vez se llamó Venezuela. Ya muchos me dicen por allí, la frase se va, profesora Capriles, reiterando, ya eso no es Venezuela, me dicen hasta los que están fuera. Es una frase que inclusive ha utilizado Daniel en alguna oportunidad. Ya lo que está allá no se parece a la Venezuela que conocimos alguna vez. Profesora Capriles, bienvenida. Buenas tardes a todos, encantada siempre de estar aquí con ustedes. Le decía yo a la profesora Daniel, a la profesora Ruth Capriles, en la conversación informal de entrada, antes de llegar al aire, que estamos sintiendo que frente a la narrativa que tú has establecido al principio del programa de esa especie de intención ya declarada, ya ni siquiera velada, sino que es una cosa explícita, de hacer mal en el país, de imponer un modelo político hegemónico, ya que tiene, bueno, si no son visos, ya son todas las características de un totalitarismo, sentimos como una especie... los venezolanos que adversamos, que yo siento que somos mayoría, los que adversamos esto, una especie de desierto, profesora Capriles, de que estamos como solos, estamos a la deriva. No siento que haya una especie de dique de contención frente a lo que se avecina. Y eso es muy grave, porque uno ahí pierde las esperanzas y siento que es el sentimiento que embarga a mucha gente, ¿no?, en este momento. ¿Cómo está el país? O sea, ¿cómo siente usted a la gente frente a esto que parece una embestida que ahora no tiene límites, con la Asamblea Nacional Constituyente poniendo, haciendo y deshaciendo a su placer, ¿no? Sí, fíjate que tú mencionabas que te sentías en una especie de desierto, o sea, y sin embargo es una torre de Babel al mismo tiempo. Y yo creo que eso es típico de, o sea, uno debe entenderse en la situación y debe entender la situación, que es muy típico de una situación de emergencia, indudablemente social, donde se está derrumbando, se ha derrumbado toda la institucionalidad, se han derrumbado todos los canales básicos de la sociedad, donde no hay cívitas, no hay ciudadanía real, porque todo el mundo está en la búsqueda de la necesidad y se va generando el lobo del hombre, y está todo el mundo, pues, de alguna manera a la cacería de la comida diaria, ¿no? Sobreviviendo más que otra cosa. Entonces está toda esta situación caótica y que tiene todo el mundo muy angustiado, muy indignado, muy furiosos estábamos todos y angustiados, y al mismo tiempo tenemos una torre de Babel, en el sentido de que hay miles de opiniones hoy en día. Hoy en día tenemos, somos objetivo de decenas, centenares de interpretaciones sobre los mismos hechos. Diferentes ejemplos históricos. Entonces uno te da un ejemplo, por lo cual tú sí debes ir, concurrir a las elecciones, porque esa es la única manera, porque lo hizo así tal, lo hizo Nicaragua, porque si lo hizo Chile. Uh-huh. Entonces los otros te sacan los otros ejemplos, contraejemplos igualitos, de por qué no puede, que no sale por elecciones. Pues. Uh-huh. Entonces la gente dice, bueno, es esto o es esto. Y además, y nos enfrentamos a eso. Nos enfrentamos todos, uh-huh, enfrentados. Entonces, bueno, yo quisiera empezar un poco en un sentido positivo, porque es tal la desesperanza que no nos queda sino inventar, como decía el maestro Rodríguez, ¿no? Uh-huh. O sea, efectivamente hay una gran confusión de opiniones. La gente está muy desanimada porque no sabe a quién creer. Eso se llama simplemente incertidumbre. El cerebro no puede procesar tanta información contradictoria y es tanta incertidumbre. No se sabe si vas a tener algo que comer mañana, no sabes si vas a tener que ir a elecciones o no vas a tener que ir. O sea, entonces, de alguna manera, es una situación crítica, indudablemente, para entendernos y poder tener alguna esperanza que vamos a salir de esto. Pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para el liderazgo. Y ahí es donde hay que entender que en tanto cuanto el liderazgo no dé la talla a esta situación, tanto más desánimo, incertidumbre genera, y por lo tanto más oposición a la misma dirigencia de la oposición, que es la que deseablemente hemos en el pasado escogido como representantes para sacarnos de esto, pues. Uh-huh. Entonces, el liderazgo tiene que darse cuenta que este momento es un momento crucial, y es hoy. O sea, para mí es una cuestión de emergencia, de que gente como Ramos Alup, gente como Julio Borges, gente como toda la oposición en este momento no pueden dejar a los demás partidos de lado. O sea, si hay un momento donde la unión es necesaria, es en este momento, y ellos están llamados a ejercer un liderazgo estelar. O sea, es ese momento que yo llamo el momento de Kairos, es el momento de la oportunidad del líder. Si en este momento Borges dice, no vamos y vamos a desconocer esto, o sea, vamos por otro camino, no quiere decir llamado a la violencia, uh-huh, siempre va a estar, o sea, son demócratas y siempre van a tomar el camino de la no violencia, pero otro tipo de acción que no es simplemente la electoral, uh-huh, y que puede dar mayores resultados, sobre todo en este momento donde la comunidad internacional nos está apoyando, donde no hay reconocimiento, sí, de la Asamblea Nacional, etcétera. Uh-huh. Entonces, yo diría que es un momento estelar. Entonces, el llamado es a estos líderes a darse cuenta. Uh-huh. Sí, Daniel. Pero de alguna manera, tenemos el siguiente problema. Profesora Capriles, buenas tardes y saludos. Buenas tardes. Tenemos un problema con el liderazgo, porque el liderazgo, de alguna manera, dirige al conglomerado opositor permanentemente por distintas rutas, fracasa, no reconoce su fracaso, no hace las enmiendas del caso y siguen los mismos personajes a la cabeza. ¿No habrá llegado el momento de construir una nueva oposición? Mira, yo creo que tenemos que darnos cuenta, que tengo que quitar esto, sí, perdón, porque es que sí, me hace eco. Sí. Yo creo que tenemos que darnos, o sea, yo creo que en este momento, o sea, tenemos muchos reproches a nuestra dirigencia. Yo no quisiera quedarme en esos reproches. O sea, el momento es de tanta emergencia que yo quisiera dejar de lado estos reproches y darnos cuenta de una cosa. O sea, esto tenemos 19 años en esta lucha y fuimos por oleadas. Yo siempre digo, hay que ver la cosa desde el punto de vista histórico. Cada oleada se fue quemando, cada oleada fue agotando su momento de liderar la resistencia. Yo creo que yo empecé con la primera oleada, que fue la sociedad civil, y nos quemaron, y a mí me quemaron, y nos agotaron, y no no pudimos seguir. Y entonces después vinieron oleadas, fue TCTV, Fede Cámara, los medios de comunicación, los estudiantes, medios de comunicación, los partidos, estudiantes varias veces, uh-huh, varias oleadas de estudiantes, fueron quemados y quemados y quemados y quemados. Esta, la MUD ya cumplió su función y ya está quemada. O sea, acepten, señores, que ya se quemó ese tipo de unión. La unión ahora no es una plataforma. La unión en este momento no es ni siquiera por un líder. La unión en este momento es simplemente la decisión de tener una posición digna frente a esto y decir ya basta, no vamos a ese baile. Si usted quiere montar su baile de elecciones solo, monte su baile, pero yo no voy a ese baile. O sea, es simplemente una posición de dignidad, y las posiciones de dignidad en algunas circunstancias son importantes para que la gente se empodere un poco de la posibilidad de que no puede ser que el pueblo venezolano siga aceptando esta escasez y este desierto y esta, uh-huh, este horror que estamos viviendo. No puede ser que la dirigencia siga aceptando esa burla que es Santo Domingo. O sea, Santo Domingo es una burla para la oposición. ¿Cómo siguen allí? Vuelven y vuelven y vuelven. O sea, en algún momento, señores, una posición de dignidad. Ya no vamos a ese baile. Usted va a ganar las elecciones como quiera, porque de todas maneras la va a ganar. Uh-huh. Pero lo va a hacer sin mi concurrencia. Nosotros no concurrimos a nuestra propia muerte. O sea, no me pida ser verdugo de mí misma. Uh-huh. O sea, el ir a estas elecciones es como ser verdugos de nosotros mismos. Entonces, bueno, si nos llevan al cadalso, vamos con dignidad, por favor. Uh-huh. Profesora, pero de alguna manera, ese planteamiento que usted hace es respondido por los aludidos diciendo, bueno, pero entonces, ¿qué quieren? Que hagamos lo que hicimos en el 2005, que abandonemos y que entonces ellos ganen por forfait. Yo le pediría que mueran con dignidad, en cierta manera. O sea, si hay que morir, moramos con dignidad. Y bueno, y citemos a este personaje que está tan de moda con la película, Churchill. Uh-huh. O sea, prefiero la muerte a la esclavitud. O sea, es que de todas maneras tienes la muerte asegurada. O sea, vas a elecciones o no vas a elecciones, tienes la muerte asegurada. Uh-huh. Porque entonces, ¿qué es lo que estamos negociando? Nosotros nunca tuvimos nada que negociar en Santo Domingo. Vamos a ir a la pausa. Es la profesora Ruth Capriles que nos acompaña el día de hoy. Y a la vuelta de este corte seguimos conversando sobre el país, la desquiciada Venezuela. Vamos a ver cómo le ponemos orden a Venezuela a la vuelta de este corte comercial. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. ¡Pruébalas! Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El sabor de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Miedo de consultar a un urólogo, cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En Chacao y diagonal al estacionamiento del Sambil está el centro de compras Merpoeste. Y en la planta baja, local 153, está el Enel Shot. Allí consigues ropa casual para damas y mucho más. Pero eso sí, los precios te sorprenderán. Acércate y compruébalo y síguelos en su cuenta de Instagram, arroba Enel Shot. Enel Shot es moda y algo más. Es moda y algo más. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. Volvimos. Estamos con la profesora Ruth Capriles acá con nosotros, acá en Y Así Nos Va. Y yo pensaba, cuando conversaban ustedes, Daniel, cuando tú le preguntabas en el segmento anterior, y cuando ella hablaba de etapas históricas en las que han sido quemadas generaciones literalmente de venezolanos, es decir, que han sido quemadas políticamente, porque es como que nosotros vivimos diciendo, o reciclamos algunas pocas cosas y otras decimos no, esas las mandamos para el basurero de la historia y más nunca. Yo pensaba, Daniel, en la figura de una rebanadora, y el chavismo ha vivido como una rebanadora estos 18 años. Nosotros tenemos una cosa que, si usted analiza, la historia no se puede analizar para atrás, ¿no? Pero si usted piensa en el venezolano del 2002, del 2003, y usted le dice a ese venezolano, mire, venezolano, yo vengo del futuro y le digo que en el año 2017 y el año 2018 usted va a estar supeditado a que el Estado le dé el alimento a usted a través de una caja, que le va a controlar esa caja a través de un carnet, y alguien le va a decir en ese año 2002, no vale, nosotros no somos Cuba, yo no creo. Y así hemos vivido, por ejemplo, con unos partidos políticos de oposición que al día de hoy es toda una incertidumbre si van a poder participar completos en las elecciones. Es más, yo tengo una incertidumbre si va a llegar algún partido de oposición a la elección, a abril, porque los han ido rebanando también. Primero fue Voluntad Popular, ahora fue el caso de Primero Justicia a fines de la semana pasada. Y entonces así vamos. Nos tienen metidos en una rebanadora, profesora Capriles. Lo que no se explica es qué pasa que... ¿O es que esa fuerza es tan determinante, tan contundente, que no tiene diques de resistencia, o que los diques de resistencia no existen? ¿Qué es lo que ocurre allí? No hay, o sea, que la oposición no es no es resistencia. Mira, yo creo que de nuevo la diversidad de opiniones, ¿no? Y esto es como un juego. Cada jugador tiene su estrategia. Los que van quedando de los partidos después de las primeras etapas de rebanación, quedan tres partidos, ¿no? Uh-huh. Más o menos. O tres candidatos, qué sé yo. Sí. Bueno, estos, algunos de esos yo supongo que están jugando una estrategia de ir corriendo y en tal caso decir más adelante no están dadas las condiciones, por lo tanto no vamos, nosotros dijimos que si se daban las condiciones finalmente. Entonces ahí se rebanará uno y llegará uno o dos que le llegue, que es lo que le interesa en última instancia al gobierno, es que haya alguien que compita con la figura uh-huh. oficial, entonces poder esgrimir que esas elecciones realmente son legítimas y que tal y cual. Uh-huh. Sí, es depende de las estrategias, la gente que está esperando el último momento y cree que puede saltar del barco en el último momento, y hay unos que saltan antes, ¿no? En este caso yo creo que sería estupendo si todos saltáramos al mismo tiempo, claro, y tuvieran esa valentía de hoy, porque hoy, y esa es la otra, todos los días se decide nuestro destino y mañana cambió totalmente. Sí. Hoy a las 5 de la tarde dicen que ya firman. Uh-huh. Esta noche debe salir algún acuerdo de esa mesa de diálogo y entonces veremos, estará firmado pues este destino hasta mañana, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, mira, qué bien, qué bueno hubiese sido si todos estos líderes se hubieran unido de verdad en la visión del objetivo, y en el objetivo, o sea, ¿cuál es el objetivo? Y parece que el objetivo para todos no era sacar al gobierno del poder. El juego mismo es el objetivo. El objetivo, a veces eso es lo que ocurre. Daniel. Pero, fíjense lo siguiente, la reivindicación histórica, profesora, que hizo el chavismo cuando irrumpió, tal día como ayer, que se cumplieron 26 años, creo, 25 años, 25 o 26 años del 4 de febrero del 92. La gran bandera fue la lucha contra la corrupción. Profesora, usted durante mucho tiempo se encargó de coordinar aquella investigación que se plasmaba en el famoso y por algunos olvidado parece, diccionario de la corrupción en Venezuela. ¿Qué siente usted al ver que personajes que aparecen nombrados en ese diccionario en connotados hechos de la corrupción no solamente no fueron castigados a la llegada del chavismo, sino que algunos de ellos ascendieron en la escala y algunos de ellos continúan inclusive en posiciones públicas? Aquí pareciera que la lucha contra la corrupción fue una bandera para magnificar la corrupción y llevarla de verdad a términos superlativos, ¿no? Sí, eso es un... Es un rollo largo el de la corrupción, ¿no? Mira, yo creo que saldrá, o sea, los hechos de la corrupción son de tal magnitud en este momento, es algo tan inconmensurable, o sea, en los tiempos de la democracia, nosotros al menos podíamos medir la corrupción y la podíamos plasmar en un libro. Ahora necesitaríamos, mira, una carretilla de libros para poder plasmar todos los casos de corrupción desde el 2000, desde el año 2000 en adelante. Y un, o sea, valiente empezar, que publique. Empezando por aquel librito de la Constitución, que fue uno de las primeras adjudicaciones de contrataciones del Estado, la publicación de la primera Constitución del 99. La magnitud es tan inconmensurable. En la otra, siempre, por supuesto, la lucha contra la corrupción tiene una magnitud simbólica, de alguna manera. O sea, si tú haces muy presente la corrupción y hay algunos casos de sanción de la corrupción, entonces tú tienes una disminución. Se supone que aumenta el temor y entonces se disminuye la corrupción. En aquel momento de la democracia, por lo menos la denuncia de la corrupción, yo sí creo que frenaba la corrupción. Se escandalizaba, pero el escándalo también tiene la función, o sea, la corrupción existe en tanto que el escándalo lo revela, de alguna manera, ¿no? Y por otro lado también sirve de contención. Ahora no hay contención, por supuesto, no tenemos Contraloría, no tenemos... en aquella época la Contraloría era un actor importantísimo en la lucha contra la corrupción. Hoy en día, por supuesto, no tenemos nada, ni Fiscalía, ni Contraloría, ni tribunales, ni nada. Entonces ahí no hay lucha contra la corrupción y es totalmente rampante. O sea, podemos pensar, profesora Capriles, que la corrupción en aquellos tiempos, o la corrupción tiende a estar asociada, la corrupción política tiende a estar asociada, por supuesto, a los funcionarios de gobierno. Ahora, yo creo que en tiempo presente el problema es aún más complejo, porque tienes una política de Estado que está basada en los controles en todos lados. ¿Y qué tienen los controles? Bueno, que a lo largo de la historia han revelado que son madejas increíbles para crear corrupción. O sea, usted establece el control sobre el agua y el agua va a desaparecer. Y va a aparecer un grupo subyacente que organiza la distribución del agua. Y ese grupo va a cobrarle y va a generar una especie de sistema en negro para poder darle acceso al agua a quien la necesite, al demandante del agua. Pues ese oferente va a ser un oferente corrupto. En Venezuela, la Venezuela chavista se caracteriza justamente porque casi todo está controlado, o los precios de casi todo están controlados. Y uno, o usted no lo consigue, o dos, que es lo que generalmente pasa, usted lo va a conseguir, pero lo va a conseguir por encima de esos precios que emanan del control. Y entonces, aquí voy con el hecho, profesora Capriles, el problema acá es que no es que el gobierno sea corrupto, es que es además corruptor, porque incentiva en el ciudadano común la creación y además, si no la incorporación a la mafia, bueno, la dependencia de la mafia. Y yo creo que eso va generando el caldo para una cultura de la corrupción. ¿Cómo se devuelve una cultura de la corrupción una vez que está prácticamente sembrada en el inconsciente de las personas, ¿no? Del individuo. Sí, mira, si uno piensa en la tarea como un todo, o sea, cómo se devuelve una destrucción de esta magnitud, que es la desesperanza que todos tenemos, sí. O sea, cómo tú vuelves a rescatar el valor del trabajo, la decencia, el respeto por el otro, o sea, porque yo lo creo que lo dije el otro día, yo creo que esto es una anarquía totalitaria, o sea, realmente todo el mundo hace lo que da y todo el mundo es un déspota. Todo el mundo está atropellando a los otros y todo el mundo está atropellando a lo público, ¿no? Entonces es realmente una anarquía totalitaria. Y, y si tú lo piensas como un todo, el trabajo se vuelve inmenso y te desespera y entonces te sientas a morir y ya no tienes más nada que hacer. Yo creo que hay que ser muy prácticos y aristotélicos en este tipo de cosas y tener una visión analítica sobre la cosa. O sea, yo no voy a empezar por la totalidad, voy a empezar por lo que me pertenece a mí en mi área pequeñita. O sea, ¿cómo rescatas tú la libertad de expresión? ¿Y qué puedes hacer tú para rescatar la libertad de expresión? ¿Y qué puedo hacer yo para rescatar la honestidad universitaria estudiantil? ¿Qué puedo hacer yo? Y cada quien, lo mismo el empresario, y el empresario se tiene que poner, ¿qué puedo hacer yo para tener para rescatar una buena relación obrero-patronal? O sea, yo creo que cada quien tiene que verlo analíticamente y las acciones específicas que puede hacer para rescatar valores. Yo sí creo que ese la tarea, rescatar, rescatar nuestros valores que han sido destruidos por este proceso de destrucción que es de resentimiento y la inversión de valores, o sea, la verdad mentira, lo bueno es malo, esto es un recurso del resentimiento para destruir en última instancia porque es lo que persigue. Entonces yo sí creo que... Profesora, y disculpe que le interrumpa, hay un valor de las sociedades occidentales cuando se trata de los asuntos públicos, que es la indignación popular. Con esto me refiero a esa ola de indignación que se desata en las sociedades cuando ocurren cosas horribles que de alguna manera hacen que la propia sociedad política tenga que reaccionar frente al reclamo de la sociedad civil. Yo estoy muy preocupado con lo que se está viviendo en Venezuela, con una lamentable recurrencia de la muerte de niños, niños que mueren cuando hay protestas, niños que son asesinados en zonas populares por asaltos, niños que mueren por hambre, niños que mueren por falta de medicina, niños que mueren de desnutrición. Y la indignación no surge por ninguna parte y pareciera que hemos pasado de la indiferencia a la indolencia, que prácticamente ha convertido al país en pleno en testigo de la muerte de sus niños sin que a nadie parezca dolerle, profesora. Sí, yo creo que has puesto el punto en el sentimiento de todos. O sea, lo que tenemos es indignación de estar en esta condición y yo creo que el movimiento hacia el cual tendríamos que concurrir es por la dignidad. O sea, no puede ser que los venezolanos seamos tan indignos, o sea, es que yo no lo puedo creer, esos venezolanos de los que tú hablabas antes, ¿no? Tan buena nota, que cambió la Venezuela de antes, o sea, ¿dónde estamos esos venezolanos buenos de los que hablaba Humboldt? Yo creo que tenemos que llamar a eso, o sea, vamos a llamar a la dignidad. Ya hay varios grupos que están saliendo llamando a la dignidad, que están diciendo, señores, no se puede seguir jugando este juego de gato con ratón. O sea, no vamos. O sea, hay cosas en las que tú puedes decir que no. No es que nosotros, no es que yo piense que de estos grupos o que la gente o que los indignados puedan lograr la salida de esto, que es verdaderamente un narco régimen militar. Donde aparentemente hay una unión fascista muy importante ahí entre el militar y los gobernantes. Entonces no es que sea fácil, no es que yo tenga la solución ni mucho menos, pero yo sí creo que un movimiento por la dignidad, un gesto de nuestros líderes por la dignidad, ayudaría mucho a que la población también rescate, pretenda rescatar la dignidad y empiece a decir no, más que un movimiento de estos que hemos visto en el mundo, porque nosotros hicimos el movimiento indignado desde el año 2000. O sea, nosotros hemos estado indignados desde el 2000 en la calle desde el 2000. Indignación de larga data. Sí. Nosotros tenemos indignación. Lo que pasa es que nunca tuvimos, tú sabes, un palacio ahí de gobierno, una plaza frente al palacio donde pudiéramos instalarnos durante días. Ese tipo de cosas geográficas, además, y hay que tomarlas en cuenta, importantísimas en esas cosas. Entonces, tenemos 18 años en eso. Entonces, yo sí creo que la dignidad se rescata ahora de otra manera. O sea, hay otra forma de resistencia que por lo menos empiezan por esto de, mira, yo no voy a ser mi propio verdugo. O sea, si tú me vas a matar, mátame tú, pero no me voy a matar yo misma. Y que lo vean afuera. ¿No? Y que lo, entonces, de alguna manera, en varias cosas se puede hacer ese tipo de cosas. Y yo creo que también tenemos que contar con que, así como que no teníamos nada que negociar nosotros en Santo Domingo, porque eso fue siempre la pregunta que yo me hice, o sea, pero si nosotros no tenemos nada que negociar allá, ¿con qué vamos a ir a negociar? Uh-huh. O sea, no éramos realmente los actores de la negociación, nosotros éramos más bien los acompañantes de una negociación entre otros actores. Así es. Así, entonces, bueno, la cosa es... Se me fue el hilo. Bueno, vamos a retomar ese hilo a la vuelta del corte comercial. Fueron los dirigentes de la MUD los acompañantes, claudicó la negociación. ¿En qué va a derivar aquello? Ya venimos con más de la profesora Ruth Capriles hoy en Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla, me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste, vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Para la repostería, Casa Doblea tiene una amplia gama de ingredientes, productos y accesorios para que tus postres sean verdaderos manjares con una excelente presentación. Visita Casa Doblea y comprueba lo que te digo. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846 y 944-6332. Casa Doblea, 100% frescura y calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Hablábamos, antes de ir a la pausa, de una negociación que hoy va a tener su punto cúlmine, o de una negociación fallida, porque por todas las cosas que hemos visto previas, parece que eso no va a derivar en nada. Ahora bien, profesora Capriles, usted ha rescatado el día de hoy la posición que algunos catalogan como una posición principista. Es decir, antepongo mis principios, los principios que ya no individuales, sino de una sociedad que está en resistencia, y dice, yo no concurro a eso. ¿Será que se termina imponiendo la posición principista? ¿Por qué nos cuesta tanto, les cuesta tanto a nuestros políticos asumir la posición principista y más bien optan, por lo que dicen ellos, por las posiciones que ellos catalogan como pragmáticas? Y esto es, bueno, no, la política tiene otra lógica, te lo dicen hasta algunos analistas políticos. No, es que la política usted no la puede analizar desde el criterio moral, porque la moral es otra cosa, es otra área de competencia. La política tiene su propia dinámica y su propia lógica. Parece que nos cuesta, ¿no? ¿O le ha costado a la dirigencia política eso? Bueno, la diversidad de opiniones es democrática, y yo creo que adolecemos de demasiada democracia, ¿no? Sí tenemos muchas opiniones distintas, pues, o sea, De nuevo, el que me escucha, me está escuchando y me está oyendo que no conviene concurrir a las elecciones. Uh-huh. Y después oye otro opinador uh-huh. diciendo lo contrario, que hay que concurrir porque entonces es la única manera, porque si no los espacios, ellos tienen sus argumentos que lo hemos oído durante muchas veces. Uh-huh. En algunos casos yo lo he considerado razonable. O sea, sí. Yo creo que cada quien va dando la pelea cuando puede. Llega un momento donde no... donde tienes un contendiente tan desleal, por decirlo lo más suave, ¿no? Uh-huh. O sea, tú no estás aquí compitiendo verdaderamente con reglas claras, ni mucho menos, y es totalmente desleal y tramposo la otra persona. Entonces, es muy difícil para todo el mundo, y yo creo que esto, yo no creo que haya que demonizar la MUD ni a los partidos de la oposición, uh-huh. pero sí creo que hay que reclamarles que escuchen esta indignación colectiva y que ellos probablemente también la sientan, pero como políticos están más acostumbrados quizás a doblegarla. Uh-huh. Y bueno, quizás a algunos se les prenda la luz. Ahora, te digo, esa es la política, ¿no? La diversidad, para mí está clarísima la lógica, uh-huh. pero al otro no lo ve. No. O sea, ¿por qué? No sé. Y el otro dirá, ¿pero por qué no piensa como yo? No, porque no me oyen a mí. Bueno, pero tienen a otras personas las que oyen. Ustedes hablaban de las posiciones principistas versus las posiciones pragmáticas. Uh-huh. Y decía usted, profesora, que bueno, que no se podía hacer tampoco llevar al cadalso a la mesa de la unidad. Yo la llevé al cadalso hace rato, porque precisamente por el tema de los principios. Yo milito en un partido y yo renuncié a la directiva de Acción Democrática en Vargas cuando escuché decir, pues, en medio de una discusión por el tema por el cual me fui, la siguiente frase: con posiciones principistas nunca vamos a llegar a Miraflores. Y yo, con esa frase que se me quedó martillando en la cabeza durante mucho tiempo hasta que tomé la decisión finalmente, dije: pero si no hay principios, no hay política. O sea, decir que el pragmatismo es la política como oposición a los principios, para mí lo único que me revela es que no hay, que lamentablemente en la mesa de la unidad no hay posiciones principistas, porque no hay políticos con principios. Y si no hay políticos con principios, yo como ciudadano con principios no me siento representado por ellos, lo lamento. Bueno, profesora Capriles, ya se nos acabó el tiempo, pero un minutico final para su reflexión, que entiendo al día de hoy ha estado en tono propositivo también, ¿no? No es solamente decir, bueno, esto se acabó, la película está clausurada. Ese mensaje final, profesora Ruth Capriles. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que hay que contar con nuestro mayor aliado, que es el gobierno mismo. Yo creo que verdaderamente, así como no teníamos mucho que negociar en Santo Domingo, tampoco es que nosotros tenemos la fuerza para cambiar de régimen, cambiar de gobierno, simplemente por manifestar nuestras opiniones, nuestra indignación, tomar posiciones dignas. Pero yo confío en ellos mismos, porque es que son ellos mismos los que se están tumbando a sí mismos. O sea, cada decisión que están tomando es realmente mortal. Uh-huh. Es posible que ellos les tomen, o sea, que muera mucha gente en Venezuela. Uh-huh. O sea, si lo hizo Stalin, si lo hizo Mao, Venezuela está ya viviendo un número de muertes por hambre, por desasistencia, por todas estas cosas. Entonces yo creo que sí hay que, en estos momentos es cuando hay que levantar la cara y decir: Venezuela tiene, tenemos dignidad, vamos a levantarnos, y si vamos a morir, lo vamos a hacer con dignidad. Pero mientras tanto, quizás, yo creo que ya la situación tan crítica que estamos viviendo produzca verdaderamente un movimiento nacional del pueblo entero unido, que siga una dirigencia unida, uh-huh. deseablemente. Bueno, adelante, lo único que puedo decirles y seguir levantando la cara ante esto, yo creo que eso es importante. Profesora Ruth Capriles, ha sido un gusto nuevamente tenerla acá en el programa. Daniel, nosotros nos despedimos por hoy, volveremos mañana. Nos vamos por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a la profesora Ruth Capriles por su exposición, y nos escuchamos de nuevo mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosva, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR